esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas, a esta nueva entrega noticiosa producida por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos partir agradeciendo a esta radioemisora el espacio que nos cede en sus transmisiones para poder conectarnos con ustedes cada semana con nuestro programa informativo municipal. Esta semana tenemos muchas noticias que compartir con ustedes y que esperamos sean de ayuda para todos y todas. Como siempre, tendremos un segmento para dar a conocer artistas locales y hoy presentaremos a Noah, un joven quinterano con proyección internacional. Además, escucharemos un audio con motivo del Día Internacional de la Familia. Estos son los titulares del día de hoy. Titulares del día de hoy. Quintero se prepara para elecciones de este fin de semana. Pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Programa Beta cumple 3 años en Quintero. Municipio inició pavimentación de las calles Salas y Brito. Oficina Municipal de Intermediación Laboral y Servicio Nacional de Capacitación y Empleo invitan a informarse de las ofertas de trabajo y capacitaciones en línea. Dirección de Desarrollo Comunitario refuerza plataformas de atención para ayudas sociales. Municipio reparó camino de acceso a Loncura. Municipalidad de Quintero gestionó 318 becas JUNAEP para estudiantes de la comuna. Elecciones en Quintero. Se implementará desvío de tránsito vehicular. Esta y otras informaciones a partir de este instante. Quintero se prepara para elecciones de este fin de semana. La Municipalidad de Quintero está preparando cada uno de los detalles para el correcto funcionamiento de los locales de votación en las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que se realizarán este fin de semana. Así lo expresó Héctor Sepúlveda Lucero, encargado municipal del proceso eleccionario, al señalar que la municipalidad es la que pone las casetas de votación, las urnas, la que se preocupa de ordenar los colegios para que estén habilitados el día de la votación y de todas las medidas de seguridad. Escuchemos. Bueno, estamos como municipalidad, igual que las oportunidades anteriores, con un trabajo coordinado con distintos directores y jefaturas, a fin de que el proceso de elecciones en la parte logística sea un éxito. ¿Qué significa la parte logística? Que la municipalidad, ¿no es cierto?, es la que pone las casetas de votación, la que pone las urnas de votación, la que se preocupa de ordenar los colegios para que estén habilitados para el día de la votación, de todas las medidas de seguridad en la zona de entorno, los cortes de tránsito y cualquier incidente que se pueda ocurrir, que esperamos que así no suceda, pudiese ocurrir, la municipalidad tiene que estar, ¿no es cierto?, desde ya preparada para que poder solucionar cualquier inconveniente. Entre ellos, por ejemplo, en caso de que hayan cortes de luz, equipo de electrógeno y más que nada eso, la parte logística es lo que a nosotros nos importa mantener al 100% para el éxito del desarrollo de esta actividad. La persona va a votar en el mismo día, le van a pasar todas las cartillas de votación, que son las de constituyente, las de gobernador, las de alcalde y las de concejales. La gente puede votar cualquiera de los 2 días, ¿ya? La idea es, ¿no es cierto?, poder distribuir el tiempo de la mejor manera y sobre todo la gente mayor, que a pesar de que ellos van a tener prioridad para poder votar, hacerlo a lo mejor en horarios que son comprobadamente con menos asistencia de público, que son aproximadamente las 2 y las 3 de la tarde. Invitar a toda la comunidad a participar de este proceso que es muy importante. Las elecciones, ¿no es cierto?, para convencionales, que es lo que la mayor parte de los chilenos, ¿no es cierto?, estuvimos de acuerdo de que existiera una asamblea constituyente, es el momento de asistir a votar para elegir a esos representantes. También, ¿no es cierto?, la de gobernadores, que por primera vez, ¿no es cierto?, los gobernadores van a ser electos. Y por supuesto, lo que es la realidad de nuestra comuna, las elecciones comunales de alcalde y concejales. Así que a ir a votar con tranquilidad, van a estar todas las medidas sanitarias, tanto del personal del CERVEL, no olvidemos que el CERVEL tiene a cargo en cada colegio esa prioridad, pero también la municipalidad va a aportar en todas las medidas sanitarias correspondientes, como también en toda la logística necesaria para el buen desarrollo de esta actividad. Pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Todos los electores y electoras a los que en el padrón de la mesa receptora de sufragios se consigne como pertenecientes a un pueblo indígena, podrán pedir el voto de su pueblo o el general del distrito para la Convención Constitucional. Escuchemos lo que nos señala el Servicio Electoral respecto de estas votaciones. Este 15 y 16 de mayo, tu voto es importante. Y si aparece registrado en el padrón de la mesa como perteneciente a un pueblo indígena, podrás votar por un candidato convencional constituyente de tu pueblo o de tu distrito. Para esto, debes pedir al vocal de mesa la cédula correspondiente. Las de pueblos indígenas serán verdes y tendrán solo los candidatos de tu pueblo. Las generales serán beige y tendrán solo los candidatos de tu distrito. El vocal de mesa te entregará la que escojas. Solo una. Además, recibirás las cédulas para votar por gobernadores de tu región y por alcaldes y concejales de tu comuna. En total, recibirás 4 cédulas, un voto en cada una. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Programa Beta cumple 3 años en Quintero. El año 2019, la Municipalidad de Quintero firmó un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que permite a estudiantes de séptimo a cuarto año medio de la educación municipal asistir a la universidad para prepararse en materias que ayudan tanto al desarrollo cognitivo como personal y social. Los invito a escuchar la siguiente nota. 3 años cumple Programa Beta en Quintero. El Programa Beta apoya el desarrollo integral de las habilidades del orden superior y los comportamientos prosociales de los niños, niñas, jóvenes con altas capacidades de aprendizaje. El municipio firmó en el año 2019 un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que dura 3 años y que permite que 30 alumnos de séptimo a cuarto medio de la educación municipal asistan a la universidad para profundizar sus conocimientos. Los resultados han sido muy buenos, por lo que se considera necesario renovar este convenio, ya que los alumnos que participan se sienten motivados y acuden a sus clases este año de manera online. En la actualidad, conforman el grupo de Programa Beta un alumno del Colegio Artístico Costamauco, 7 de la Escuela República de Francia, 4 de la Escuela Mantagua, 13 del Liceo Politécnico de Quintero y 5 del Colegio Valle Narau. La directora de Educación Municipal nos habla acerca del Programa Beta. Y este convenio permite que alumnos desde séptimo a cuarto medio asistan a la universidad a prepararse en diferentes materias dentro de lo cognitivo, pero también dentro del desarrollo personal y social. El municipio inició pavimentación de las calles Salas y Brito. La Municipalidad de Quintero comenzó hace unas semanas con 2 importantes proyectos de urbanización vial que cambiarán notablemente la calidad de vida de los vecinos de los sectores de las emprendedoras y la población Mar Azul. Las nuevas obras de mejoramiento urbano suman aproximadamente 4.436 metros cuadrados de pavimentos para el sector suroeste de la península, que incluye además la construcción de veredas junto con los accesos vehiculares y dispositivos de rodado correspondientes y la edificación de 194 metros lineales de muros de contención en el terreno del lado norte de la calle Salas. Andrés Lizama, asesor técnico de obras de la municipalidad, explicó que tenemos dos proyectos de pavimentación que cuentan con una canalización de aguas lluvias que van a dar al mar y que también cuentan con soleras, aceras y muros de contención. Andrés Lizama, asesor técnico de obra. Tenemos dos proyectos de pavimentación. Estos proyectos cuentan con una canalización de aguas lluvia que van a ir a dar al mar. También cuenta con soleras, aceras y muros de contención para después recibir una carpeta de hormigón armado. El proyecto de calle Brito tiene una inversión del orden de los 400 millones de pesos y una duración aproximada de 5 meses. El proyecto de calle Salas tiene un financiamiento del orden de los 800 millones de pesos y una duración de 9 meses. Oficina Municipal de Intermediación Laboral y Servicio Nacional de Capacitación y Empleo invitan a informarse de las ofertas de trabajo y capacitaciones en línea. Esta semana, el encargado de la UBIL de Quintero, Andrés Reyes, y Daniela Gallardo, coordinadora territorial de la red OMIL de la provincia de Valparaíso, invitaron a la comunidad a informarse de las ofertas laborales y las capacitaciones que se están ofreciendo a través de sus sitios web y redes sociales. Oficina Municipal de Intermediación Laboral de Quintero, OMIL, invita a visitar su Facebook y la página de Sense. Así lo manifestó Andrés Reyes, encargado de la oficina, quien recordó que las personas que deban recurrir a la oficina pueden llamar al teléfono 961-703838, escribir al correo omilquintero@gmail.com, visitar su Facebook Omil Quintero y la página www.sense.cl. Hoy en día se puede postular a subsidios del empleo tanto para el trabajador como el empleador. De pymes, especialmente para lo que es importante consultar sobre estos aportes. También en la página de Sense hay cursos de capacitación de hasta 12 horas que están acreditados y absolutamente gratuitos, entre los que se encuentra el curso de licencias laborales que capacita a las personas a realizar un buen currículum, cartas solicitando empleos, cómo funcionan las entrevistas, entre otras herramientas. Por otra parte, existen los aprestos laborales educacionales orientados a estudiantes de tercero y cuarto medio que entregan competencias a los jóvenes para buscar trabajo. Con respecto a las futuras ferias laborales, Andrés Reyes dijo: bueno, si esto llega a mejorar, es lograr hacer una feria laboral presencial, digamos. Sino ver las opciones de poder juntarnos con la red territorial de acá de la provincia de Valparaíso y poder participar de una red virtual. Porque a todo esto nosotros pertenecemos a una red provincial donde estamos trabajando en conjunto. Entonces ahí la idea es que todos aportemos un granito de arena para que esto pueda salir y para que la gente pueda también tener sus oportunidades laborales. Por su parte, Daniela Gallardo, coordinadora de la red territorial de las OMIL de la provincia de Valparaíso, explicó que estas oficinas se coordinan y se colaboran. Escuchemos. Nosotros como red territorial de Valparaíso tenemos un plan de trabajo. Este plan de trabajo es anual, que involucra diversas actividades, entre ellas encuentros empresariales, encuentros con organizaciones, ferias laborales, ¿ya? Entonces, todas estas actividades van en el marco de la red territorial, es decir, todas las OMIL de la provincia de Valparaíso se unen para realizar una actividad de gran envergadura para poder convocar más empresas, para poder convocar más organizaciones, en fin, para que tanto la feria laboral, que es quizás producto de todos estos encuentros, sea exitosa y podamos contar con más vacantes laborales. Recordar también que dentro de la red territorial realizamos aprestos laborales educacionales, que es muy importante, a alumnos de tercer y cuarto medio, ya con el propósito de entregarle herramientas para la búsqueda de empleo. ¿Te quedaste corto de mercadería? No te preocupes, hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Horario presencial y delivery desde las 10 y hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado. Teléfono 963-323-013. Repito, 963-323-013. Ubicados en Luis Orione 230, local 22. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. En el segmento musical de hoy queremos presentar a Noah, un joven artista quinterano que en el mes de julio se va a Estados Unidos a una casa disquera con proyección internacional y que además estará presente de manera virtual con nosotros en los conciertos de invierno Quintero Te Quiero Más Conectado que pronto estaremos transmitiendo. Escuchemos a Noah con la canción Fluya de su disco Polaris, acompañado de Javex, una placa que fue grabada en Live Music y mezclada y masterizada por Faiz Music. Nos conocimos hace poco tiempo y aunque el amor yo siempre he sido ateo, desde que la vi con esos ojos me mató. Tú eres la que siempre imaginé, toda la noche yo te soñé, y desde que te vi supe que eras diferente. Baby, solo deja que fluya, mi vida es tuya, no tengas dudas. Como en la tierra y la luna, es una locura, algo bien natural. Baby, solo deja que fluya, mi vida es tuya y no tengas dudas. Que subamos una foto al feed, besándonos pa' que todo esto se sienta real. Si cuando estamos juntos no hay ni tiempo pa' Instagram ni pa' dudar. Cuando estamos siéndolo, ni pa' pensar en nada más que los dos. Pensé que hay otra por mi pasado, no le confía si digo que no. Porque yo soy tuyo y tú eres mía. Ahora a tu mami no le digo tía, le digo suegra pa' que ella se ría. Tú eres mi musa y te hago poesía. Porque yo soy tuyo y tú eres mía. Ahora a tu mami no le digo tía, le digo suegra pa' que ella se ría. Tú eres mi musa y te hago poesía. Baby, solo deja que fluya, mi vida es tuya, no tengas dudas. Como en la tierra y la luna, es una locura, algo bien natural. Baby, solo deja que fluya, mi vida es tuya, no tengas dudas. Como en la tierra y la luna, es una locura, algo bien natural. No soy Da Vinci, pero eres mi Mona Lisa. Lucharé como mi hijo, siempre lucha por Lisa. Eres la única que mi cora me paraliza. Te quiero comer como con papas fritas. No importa lo que puedan pensar, somos humanos y tenemos derecho a amar. Dos seres que se quieren tienen que estar, no hay nada que los pueda separar. Sabes que soy tuyo y que tú eres mía. Ahora a tu mami no le digo embutía. Le digo suena pa' que ella se ría. Eres mi musa y te hago poesía. Y sabes que soy tuya y que tú eres mía. Ahora tu mami no le digo tía. Le digo suena pa' que ella se ría. Eres mi musa y te hago poesía. Hey. Baby, solo deja que fluya. Mi vida es tuya, no tengas duda. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Vecinas y vecinos, ya estamos de regreso luego de esta grata pausa musical y por cierto, muy agradecidos de la sintonía que nos brindan a través de esta radioemisora. Pasemos ahora a la revisión del segundo bloque de noticias que tenemos preparadas para ustedes. Dirección de Desarrollo Comunitario refuerza plataformas de atención para ayudas sociales. La directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Maritza Verdejo, reiteró a la comunidad que los canales de atención para solicitar las ayudas sociales que el municipio entrega a las familias afectadas por el COVID o una mala situación económica se pueden realizar a través de diferentes plataformas digitales. Escuchemos lo siguiente. Llamado de Dideco a la comunidad para que informen acerca de necesidades de ayudas solidarias en sus sectores. La directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, hizo un llamado a los vecinos para que informen acerca de las personas o familias que necesiten ayudas urgentes por problemas económicos o por COVID-19. Para solicitar estos apoyos, se puede escribir al correo dideco@muniquintero.cl o ingresar a la plataforma Quintero Participa. También se puede llamar a los teléfonos de Dideco 3223-79654, 3223-79661, 3223-79662 o acercarse a los dirigentes vecinales del sector. La idea es que a nadie le falten los insumos para su alimentación. Por eso, mañana y tarde, un vehículo municipal va a entregar las cajas de mercadería a todo el territorio, dijo la Dideco. Escuchemos a la directora de Desarrollo Comunitario. Hemos estado entregando ayudas sociales todos los días. Incluso el sábado estuvimos en Santa Julia. Hoy hicimos parte de la plataforma que la gente sigue ingresando, además de listados que nos mandan algunas juntas de vecinos o cualquier vecino que nos puede informar, mire, aquí hay un caso COVID. A veces los COVID vienen medio desfasados, los que vienen directamente de salud. Por lo tanto, los vecinos son los primeros en enterarse, entonces nos dicen, aquí hay un caso COVID, lo revisamos en el registro y nos acercamos con la ayuda necesaria. Municipio reparó camino de acceso a Loncura que conecta con el borde costero. La Municipalidad de Quintero concluyó hace unos días los trabajos de reparación del camino acceso a Loncura que conecta con el borde costero. Así lo informó Francisco Geldes, director de la Secretaría Comunal de Planificación. Es una obra de reparación de pavimento de uno de los puntos de acceso a Loncura, que correspondió al retiro de 80 metros cuadrados de carpeta ya que había perdido su vida útil y la reposición de la base estabilizada en un espesor de 20 centímetros y una reposición, un pavimento de asfalto en caliente de 5 centímetros de espesor para darle continuidad al flujo de acceso a Loncura Abajo, que está frente al punto de acceso del borde costero. Tengo solo 20 segundos para explicarte. Primero, ¿qué día puedes ir a votar? Las elecciones se desarrollarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. Tú eliges. Segundo, ¿qué debes llevar para votar? Tu lápiz pasta azul, tu carnet de identidad, marcar solo una preferencia por cada votación, mantener distancia social y llevar tu mascarilla. No lo olvides, cuídate, cuidémonos y vota. Municipalidad de Quintero gestionó 318 becas JUNAEB para estudiantes de la comuna. El pasado viernes 30 de abril, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB entregó los resultados de postulación y renovación de las becas Presidente de la República y Beca Indígena, con excelentes noticias para las familias de Quintero. Así lo informó la encargada de becas de la Municipalidad de Quintero, Patricia Lillo Castro, al señalar que en el presente año 2021 fueron seleccionadas 318 estudiantes de la comuna, de los cuales un total de 260 accedieron a la beca Presidente de la República y 58 estudiantes obtuvieron la beca Indígena. Los invito a escuchar el siguiente reporte. Para este año, 318 estudiantes de la comuna fueron becados, siendo un total de 260 estudiantes beneficiarios con la beca Presidenta de la República y 58 estudiantes beneficiarios con la beca Indígena, según información proporcionada por la Unidad de Becas de la Dirección Regional de Valparaíso. Lo anterior se traduce en que 119.262.499 pesos serán destinados para estudiantes de enseñanza básica, media y superior de la comuna en sus respectivos montos anuales. En el caso de la beca Presidente de la República es donde se aumentó significativamente, ya que para el año 2020 fueron un total de 105 estudiantes becados y para este año en curso se becaron un total de 260 estudiantes. La Dirección de Desarrollo Comunitario felicita a todos los estudiantes que reciben este beneficio y los insta a efectuar el trámite de renovación y a aquellos interesados en postular, realizar este trámite durante los meses de diciembre y enero de cada año en nuestra oficina de becas, ubicada en el primer piso de la Casa Estación. Si tú efectuaste este trámite y aún sales en análisis, tienes que revisar el 31 de mayo y el 30 de junio respectivamente, ya que mes a mes, según el presupuesto disponible para JUNAEB, van analizando nuevamente los casos y efectuando nuevas becas para estudiantes. Elecciones en Quintero. Se implementará desvío de tránsito vehicular. Durante este fin de semana y con motivo de las elecciones, el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Quintero implementará un protocolo de seguridad vial, cerrando algunas calles y desviando el tráfico vehicular en las entradas de los locales de votación. Alicia Nieto, directora de tránsito, informó que, como en todas estas ocasiones, para el tema de las elecciones, los locales de votación requieren de un perímetro de seguridad. Con motivo del proceso eleccionario que se va a llevar a cabo este fin de semana, el día sábado y domingo, recordamos, ¿no es cierto?, a toda la ciudadanía que, como en todas estas ocasiones para el tema de elecciones, los locales de votación requieren, ¿cierto?, un perímetro de seguridad que está a cargo, ¿no es cierto?, de las personas que tienen que velar por el buen funcionamiento y el proceso eleccionario. Por lo tanto, en las arterias principales que circundan a los locales de votación, ¿no es cierto?, se procede a hacer el cierre de calles y en algunos casos desvíos del tránsito para que, ¿no es cierto?, las personas puedan concurrir con normalidad y seguridad a los locales de votación. En ese aspecto ya las personas que votan acá en Quintero saben, ¿no es cierto?, al igual que otros años, que no es posible concurrir directamente hacia los locales de votación en sus vehículos, sino que deben estacionar en las calles y arterias circundantes a los locales. Obviamente las calles van a estar cerradas con las barreras respectivas y funcionarios, ¿no es cierto?, que van a resguardar los sectores para que los vehículos no ingresen y quede solamente ello habilitado para los vehículos de emergencia y los de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en este caso también para Carabineros. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, niñas y los jóvenes. A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. La celebración en 2021 del Día Internacional de las Familias se centra en el impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de las familias. Todos los niños tenemos el derecho a tener una familia, sea del país que sea, del norte o del sur, del este o del oeste, sea del color que sea, negra, blanca, morena, amarilla, verde, y sea de la forma que sea, rica o pobre, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia es el puerto donde descargo todos los días mis tristezas y alegrías, y la que me abraza y me protege. Mi familia es la raíz de mi árbol donde están grabados mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo donde dibujo nubes de fantasía y soles que iluminan mi camino. Mi familia es como un abanico grande que acoge mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia lo es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es la única, pero es la mía. Puede que mi familia no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz día, querida familia! Bien, amigos y amigas, con las hermosas palabras de este niño que destaca el valor de las familias, cerramos la emisión noticiosa de esta semana que esperamos sea de su agrado y utilidad. Agradecemos sinceramente a esta radioemisora el apoyo que nos brinda para llegar hasta sus hogares o lugares de trabajo semana a semana con nuestro programa informativo municipal. Recuerden que este fin de semana debemos adoptar todas las medidas preventivas. No olviden llevar la cédula de identidad o pasaporte y un lápiz pasta azul para ir a votar. Desde la unidad de comunicaciones enviamos a ustedes un gran abrazo lleno de energías positivas y como siempre estamos a su disposición. Hasta la próxima semana, vecinos y vecinas. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.